Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Dirty Harris, esta canción de Gorillaz. Es el segundo álbum de estudio, Demon Days. Gorillaz nos va a estar acompañando esta noche. Al fin y al cabo es viernes. Dirty Harris, me dieron ganas de ver esas películas de Clint Eastwood, Dirty Harris. Muy buenas, porque han de haber sido de allá, los finales de los 70s, yo creo. Pero bueno, pues hay que buscarlas ahora con tantas plataformas que hay para ver películas y televisión. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, nuestro community manager en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche Laura Alcalá, aquí en el programa para la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, viernes, qué sabroso, y pues ya todos listos para... ¿Estás lista para disfrutar de un viernes? Me encantaría disfrutar el fin de semana, aunque ando así un poco indispuesta, pero bueno... sí, pues todos nuestros amigos radioescucha, por supuesto, a quien no disfruta que llegue el fin de semana... para disfrutar, para desestresarse, para reunirse con la familia, reunirse con los amigos y bueno, salir también a ver las películas nuevas que hay tantas películas ahora de tanta pues aventura, fantasía, ilusión, etcétera. Eso también te ayuda mucho a desestresarte y a tener tu mente pues sí, en otra cosa, ¿no? Para pues de relajarte un poquito, Robert. Aunque hace cuánto tiempo que no vamos al cine. Híjole, pues ya tiene un buen tiempo, pero bueno, pues ya sabes, la sensación de estar en una sala de cine con los sonidos, con la pantalla gigantesca, sobre todo si se trata de una película que tiene mucha, muchos efectos en la imagen, en la producción, pues es cuando más saboreas esa parte, ¿no? Y bueno, ya las temáticas de suspenso y todo lo demás, pues ya sabemos todos que lo podemos ver hoy en día a través de plataformas como Netflix, como o la tele, o la contratas por paga, etcétera. Todas esas facilidades que hoy tenemos, pues también ayudan. Y pues en mi caso, pues yo en mi casita mejor veo una película, me ahorro la subida y bajada de escaleras al cine, por lo menos por este fin de semana, y al otro espero estar 100% recuperada. Pero bueno, esperemos que te recuperes. A descansar. Gracias. Entonces el fin de semana, pero es fin de semana crioterapéutico, ya unas temperaturas, ahorita estamos a 25 grados en la ciudad de Mérida. Qué delicia de temperatura. Sí, muy sabroso, francamente. Andar con los cristales abajo, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Tenemos una plática, una conversación muy interesante esta noche con usted. Y bueno, también prepárese para el Buen Fin, ¿no? Del 17 al 20, es de este fin de semana al otro. Así es, que empieza Robert. El Buen Fin, viernes. La recomendación que damos aquí cada año, recuerden, antes de comprar... Pregúntense, ¿realmente lo necesito? ¿O realmente es una oferta? No, esa es capciosa. Porque si te dicen 2x1, por supuesto que es una oferta. El detalle es que te vas con tus 2 de lo que hayas comprado y pues acaban... No lo necesitas. Acaban ahí en el closet, o nadie los usa, o, bueno, o los guardas lo junto a los demás que tienes. Entonces, yo no acumulo. ¿Para no qué soy... tener el pendiente de tener que estar pagando una deuda que, digo, si pagaste? Pero bueno, con tarjeta el Buen de crédito, Fin incentiva el consumo, ¿no? Ah, claro que sí. Las empresas deben de prepararse para el Buen Fin, hacer tratos más que nada, con proveedores, hacer tratos con... entregas con bancos, con bancos para que apliquen los meses sin intereses, tasas bajas de ¿cómo se llama? A la hora interés, de comprar sin intereses, pues, entonces sí, pero yo creo que la persona que se tiene que preparar más es el cliente, el consumidor. Yo creo que muchos todavía no terminan de pagar. Este es el séptimo Buen Fin. No termina de pagar del día hace 7 años. El primero. Pues bueno, para aquellos que no liquidaron sus tarjetas en tiempo y forma, pues ten por seguro que siguen pagando intereses, sobre compras que hicieron hace 7 años, que sí, eso también es muy probable, sobre todo cuando uno paga solamente el mínimo en las tarjetas de crédito. Alguna vez ya tuvimos un programa acá en donde la recomendación fue que nunca, lo peor que puedes hacer es pagar el mínimo en una tarjeta de crédito, que tu mínimo sea por lo menos el doble del mínimo, entonces ahí por lo menos ya tienes un paso avanzado, pero lo ideal es simplemente liquidar la cantidad para no generar intereses. Claro, cada mes. Porque los intereses son mortales en las tarjetas de crédito. Y así la tarjeta de crédito te sirve nada más como un apalancamiento financiero. 30 días. Y no te está costando. Lo que te va a costar es la comisión anual que cada año cobran los bancos, pero ya no vas a estar pagando intereses por tus compras. Pero para poder lograr hacer eso, se requiere tener una inteligencia financiera, ¿no? Pues una, o sea, educación, hay que aprender financiera, una educación, saber leer financiera bien tus estados de cuenta de la tarjeta, porque hay mucha gente que pues recién descubre que hay una cantidad para pagar para no generar intereses. O sea, muchos se van con la finta de que es lo mínimo y qué padre, mira qué poquito. Pero cuando te das cuenta, pagas y pagas y pagas y llevas 7 años pagando y no terminas de pagar. Entonces, esa es la parte importante de saber leer tu estado de cuenta de tarjeta de crédito para que optimices ese uso y, bueno, y obviamente también el consejo de que no gastes más de lo que tienes de ingreso. O sea, que hagas tu cálculo bien. Si vas a agarrar 12 meses sin intereses, pues que tu compra, pues recuerda que pues tienes gastos todos los meses, tienes alimentos que pagar, gasolina que pagar, pues mídele de a cómo es tu mensualidad y que pues no rebase esas cantidades, ¿no? Pero hoy hay hasta aplicaciones que te ayudan a llevar esos gastos. Sí, en internet, ¿no? Puedes encontrar un montón de cosas. Yo la verdad no sé de alguna ahorita. Si alguien en la audiencia sabe, pues que nos mande allá un tuit. Pero yo estoy segurísima que sí, hay muchas aplicaciones que puedes encontrar en el teléfono, en internet, que te ayuden precisamente a optimizar cualquier compra que vayas a hacer este Buen Fin que viene la otra semana. Y bueno, mire, ya que estamos hablando del Buen Fin, nuestros amigos de National Soft, llegó el Buen Fin a National Soft. Esto sí es una buena noticia porque una aplicación de National Soft para su negocio es vital para que pueda funcionar. Con las mejores soluciones en software para el control de tu negocio, tenemos hasta el 50% de descuento. Wow, a esto es a lo que me refiero. Eso es un buen descuento. Tenemos hasta 50% de descuento. Actualiza tu sistema Soft Restaurant a un excelente precio y empieza a facturar con la versión CFDI 3.3 al 50%. Esto está buenísimo. No olvides que es obligatoria a partir de diciembre. Para mayor información visita nationalsoft.com.mx/buenfin o comunícate al 9994-941-5077. Repito, 941-5077. Para conocer todos los productos participantes. Esto arranca en National Soft a partir de lunes 13 ya arranca el Buen Fin en National Soft. Mire, para actualizar su versión de software o para comprar, sobre todo a mis amigos restauranteros, el Soft Restaurant a 50% de descuento, eso es una empresa preocupada por sus clientes y verdaderamente darles una oferta del Buen Fin. Así es de que márqueles 941-5077. Pero bueno, el tema de hoy interesantísimo, no se me vayan. Vamos a conversar con usted sobre cuáles son las cuestiones más relevantes para poder convertirte en el experto en lo que deseas. Tres pasos para convertirte en un experto en lo que tú quieres llegar a ser, convertirte en experto de algún tema que te apasione, que yo creo que eso es parte fundamental del aprendizaje para ser feliz. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando esta banda británica Gorillaz. Esto se llama On Melancholy Hill. Es la décima canción del álbum Gorillaz Plastic Beach. La canción es del segundo sencillo del álbum. Buena música, sí es. Si has escuchado esta banda, esto es de allá del 2010, junio del 2010. Buena música, ya los hemos tenido aquí, buena banda, británicos tenían que ser para tocar buena música. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya estamos en el penúltimo mes del año. Usted todavía está a tiempo para poder estrenar casa el fin de año. Y mire que pues Sadassi en sus tres desarrollos tiene asesores especializados que te van a ayudar a encontrar las mejores alternativas crediticias, hipotecarias para que estrenes casa. Ellos se han vuelto expertos en ofrecerte las mejores opciones y las mejores casas. Y de veras, con una ingeniería, con una infraestructura, con una te dan garantía de construcción de la vivienda, son verdaderos pioneros, tienen 42 años construyendo viviendas a nivel nacional, son los primeros aquí en Mérida con estos tres grandes desarrollos importantísimos, bien ubicados cada uno en una parte de la ciudad de Mérida, y que te permiten y te facilitan pues estar cerca de tu trabajo, tener una tranquilidad patrimonial importante, que eso te permite pues desarrollarte mejor, tu familia vivir feliz. Yo te invito, te voy a dar los datos de cada uno de los fraccionamientos para que los visites. El fraccionamiento Las Américas, al norte de la ciudad de Mérida, márcales al 941-2185. Es el primer fraccionamiento de Grupo Sadassi aquí en Yucatán y pues tiene verdaderamente una infraestructura. Bueno, yo qué te platico, date una vuelta por el fraccionamiento. Ahora el fin de semana ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos. O date una vuelta a Los Héroes, este desarrollo al oriente de la ciudad, enfrente de la planta de la Coca-Cola, con un puente, un distribuidor vial que quedó maravilloso. Visítanos, conoce los modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades. Márcales 176-3050 en el fraccionamiento Los Héroes. Y allá en el poniente, Los Almendros de Ciudad Cauquel, verdaderamente pues una parte de la ciudad que ha crecido muchísimo, y Los Almendros con una urbanización, la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de tu mano. Pregunta por los modelos que tengan en oferta y que tienen accesorios adicionales en las casas, pregúntales, ellos deben de tener muy buenas ofertas, así es de que visítalos, ellos, márcales al 611-4000 o date una vuelta allá a Ciudad Cauquel, calle 59 de Ciudad Cauquel, 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y vamos a platicarles de estas tres pequeñas fórmulas para que usted pues se vuelva experto. Órale, en lo que con en tres lo que pasitos ya nos convertimos en expertos. Bueno, es lo que proponen aquí los expertos, ¿no? Yo sé que quiénes somos nosotros para decirle lo que tiene que hacer, pero como siempre le traemos lo que dicen los expertos, lo que dicen los empresarios, los testimonios vívidos de la gente que viene al programa, pues creo que es importante. Por lo menos, mire, lo que le haga sentido, llévelo a cabo y ya después me platica. Así es, Robert. Y bueno, pues convertirse en experto de algún tema, sobre todo que te apasione, pues puede convertirse en una oportunidad para ser más valioso, pues en tu trabajo. O pues para cambiar el giro profesional. Hemos escuchado tantos casos de personas que inician cierta actividad y luego en el camino se empiezan a apasionar por otras profesiones y pues terminan siendo expertos en esa nueva profesión que empiezan a ejercer. Entonces, por ejemplo, nunca es tarde para ser experto en algún campo, ya sea para desarrollar algún conocimiento con base en el actual trabajo que tienes o en algún otro tema completamente nuevo. Fíjate, aquí hay algo que es importante y que el otro día creo que lo platicamos en algún programa. Mire, si usted está aprendiendo o quiere poner un negocio para ganar dinero, está empezando mal. Porque lo que tiene que hacer es desarrollar sus propias habilidades para verdaderamente volverse un experto. ¿Sí me explico? Nosotros hemos conocido muchos emprendedores que dicen, no, mira, vamos a vender tortas en el Superloop, este hora que van a poner de aquí en Guadalajara. Vamos a vender tortas porque si vendemos 10,000 tortas al día tenemos tantas ganancias. Estás empezando mal. Bueno, si me permites poner un ejemplo muy claro, que pues es muy atinado para acá en Yucatán, pues me gustaría citar a Tere Casola. Ella cuando empezó vendiendo brownies en las escuelas y yo creo que nunca se imaginó lo que hoy tiene y en lo que hoy se ha convertido en ese tiempo. O sea, te puedo asegurar que vendía los brownies porque le gustaba hacerlos. Eran los brownies más ricos. Yo me acuerdo porque claro, mi abuelita claro. Vivía a una calle de la casa donde ella empezó y compraba seguido los brownies. Me acuerdo que hasta hacían cola. Era una casita verde chiquitita y la gente hacía cola los fines de semana para ir a comprar los benditos brownies. Y también creo que hacía besitos, que son unos redonditos. Muy ricos también, pues para llevarlos a la reunión familiar y llegar con algo en la mano, ¿no? Pero hoy en día vemos esta pasión cómo se convirtió en, pues ahora sí, en una empresa tan grande que le da de comer a muchas familias. No, gigantesca. Y que se ha extendido a lo largo de la República. Entonces, bueno, al menos al sureste mexicano. Y que bueno, empezó con esta pasión, empezó fijándose en lo que a ella le gustaba hacer y pues lo fue profesionalizando y mejorando y pues hasta llegar a la industrialización, ¿no? Entonces lo que tú dices de fijarnos en eso que nos gusta, en eso que nos apasiona y no tener la mente en querer ganar dinero, sino querer hacer lo que me gusta y buscar la manera de hacerlo mejor. Y déjenme decirles, amigos, no está mal ganar dinero. Pero si tu objetivo al poner un negocio solamente es dinero, te limitas. Te estás limitando en desarrollar tus habilidades de lo que quieres hacer. Porque entonces, si nada más piensas en ganar dinero, vas a pensar en venderlo más caro, en engañar a la gente, en usar menos material, más barato, más, digo, cuántos, ahora que estamos viendo lo de los sismos, ¿no? O sea, la gente que construyó simplemente por ganar dinero y no construir un edificio adecuado, están en el bote hoy porque se cayó en el terremoto y dictaminaron que no le pusieron el material adecuado para que soportara un temblor de esa naturaleza. Muchos me van a decir, oye, es que nadie puede predecir si un temblor te va a tirar tu casa. No, no, sí, sí lo puedes hacer. La ingeniería y la arquitectura te dan cálculos sí. estructurales que te permiten saber cuánto va a aguantar. El hacer las cosas bien. Exacto. O sea, porque si le quitas un ingrediente, le quitas otro, exacto. pues por supuesto ya la gente no regresa ni a tu restaurante, ni a los dogos que preparaste, ni a las tortas. O sea, y la misma construcción. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de sacarle provecho, dar un servicio que solamente por fuera aparenta estar bien hecho y que en el fondo está a punto de derrumbarse, pues evidentemente no prospera, y lo vemos en diferentes cosas, en diferentes negocios, como es la comida, por ejemplo, cuando le quitan algo, como cuando ya no sabe igual, como cuando ya no te ponen la misma ración, la misma cantidad. Pues sí, le están dando al traste al negocio. Dejas claro. de ir al lugar, efectivamente, Robert. Y fíjense lo que dice Peter Economy, dice, sugiere que sea lo que escojas para ser un experto, debe ser algo que te inspire lo suficiente para dedicarte a leer, esforzarte a aprender lo necesario, para que cada fibra de tu ser vibre con lo que estás aprendiendo. Solo necesitas encontrar eso que te interese más. Nada más. Y por ahí empezar. Así es, Robert. Vamos. El dinero vendrá. Solito llega, así es. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Feel Good Inc., compañía Sentirse Bien. Es una canción de la banda virtual Gorillaz, es la sexta canción de su álbum Demon Days. La canción es el primer sencillo del álbum y fue lanzada el 9 de mayo del 2005 en Reino Unido. Estas bandas pues ya trabajan directamente en el mundo virtual, en internet, pues ahí lanzaron sus discos, ahí tienen toda su música, ahí están bien Gorillaz aquí en Fórmula de los Negocios. Es viernes, crioterapéutico, todavía andamos en temperaturas, bueno, las máximas están entre 30 y 32 grados, así es de que eso es todavía crioterapéutico. Y mire, yo le recomiendo que se vaya, ya abrió la Feria Yucatán Ixmaquil, hoy es la inauguración, o ya fue la inauguración, debió haber sido a las 8 de la noche, pero vaya porque allá se va a encontrar usted que toda la cerveza Montejo que se vende en la feria es ya 100% yucateca. ¡Ah, eso suena sabroso, ¿verdad? Y además tienen latas de conmemoración especial, así es de que son hasta de colección, y tienen a un artista yucateco que decoró las latas, y pues eso lo convierte en un espectáculo verdaderamente formidable. Así es de que no pierda usted la oportunidad de ir con cerveza Montejo en la mano a darle la vuelta a Feria Yucatán Ixmaquil. Abrirá sus puertas el Parque Acuático Baxalja, que están dentro de las instalaciones. Mire, este parque acuático tiene una ventaja importante, aquí nos lo dijo el licenciado Juan José Abraham, que va a estar abierto prácticamente todo el año, los fines de semana, así es de que pues hay que ir a probarlo mañana, que todavía hace calorcito. Noches Montejo, en el Centro de Espectáculos Montejo, las mejores bandas, la verdad que un espectáculo. Pues imagínense las mejores bandas en el género grupero que van a estar allá tocándole a usted. Y bueno, como Cervecería Modelo siempre nos recomienda, consumo responsable y no a la venta de menores de edad. Así es de que habrá Corona Cero para todos aquellos que va a ser una presentación en esta edición, Corona Cero. Bien, Laura Alcalá, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar del aceite de cocina. Qué importante es saber cómo debemos de tirar el aceite de cocina, ya que mucha gente ignora la parte de que no debe de tirarla en el lavamanos o en el lavaplatos o en el fregadero, como lo conocemos acá, porque contamina, se va al manto freático y lo contamina. Es más, una sola gotita de aceite puede llegar a contaminar hasta, por acá, hasta 10 litros de agua. Una una gota de aceite. Llegar a contaminar cientos litros de agua, perdón, cientos litros de agua. Así que, pues, realmente cada vez que vertimos el aceite en el lavaplatos, estamos contaminando nuestra sagrada agua, sobre todo la de aquí en Yucatán, que tan abundante es en el subsuelo y que tenemos que cuidarla, Robert. Y bueno, lo importante para nuestros amigos que nos escuchan, pues la recomendación es, pues primero utilice menos aceite, pues así igual baja unas cuantas llantitas, ¿no? Segundo, pues reutilice el aceite, si le sobró, pues para el día siguiente, para unos huevitos fritos, para las tortillitas, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas tremendas que se hacen de frituras que podemos reutilizar el aceite. Y bueno, y si en un momento dado pues ya está muy usado y ya no se puede seguir usando porque pues ya no es saludable, pues vertirlo en un recipiente, de preferencia de plástico resistente con tapa, y que una vez que ya llene usted ese recipiente, pues lo lleve a un punto limpio. Pero bueno, desafortunadamente aquí yo no conozco ningún punto limpio en la ciudad, pero lo que sí le puedo recomendar es, si va usted seguido a cocinas económicas o a algún restaurante que usted frecuente, pregúntele al gerente si le puede llevar su recipiente, porque todos los restaurantes les pasan a buscar ese aceite quemado que ya no les sirve, porque las personas que pasan a buscarlo hacen alimento para ganado con ese aceite. Y de esa manera colaboramos para el reciclaje del aceite y que no contamine. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. En nuestra página pueden allá solicitar la cotización del seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores y también para un plan de ahorro. O escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Estamos platicando la conversación de hoy, cuáles son los pasos para convertirte en un experto en lo que deseas. Ya dijimos, el primero, define en qué estás interesado. El segundo paso es enfócate en un solo tema a la vez. Esto tiene que ver con el mindfulness. Y mira, desecha tu mente abarrotada y enfócate en un solo tema a la vez. Saturarte aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo no te permitirá lograr tus metas, porque no te concentras, porque estás disperso, porque quieres abarcar mucho. Como decía, mucho... El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y mire, a veces queremos abarcar más, porque como nada más tenemos en la mente ganar dinero, en cualquier lado crees que ves oportunidades. Yo conozco gente que cuando lo conoces, ¿y tú qué haces? Ay, yo te ayudo, y a mí invítame, porque yo te llevo. ¿A poco no hay gente que hace eso? Sí. Entonces, pues no, nunca van a llegar a ningún lado, ni a tener ningún negocio próspero, ni porque no se convierten en expertos. O copias lo de otros, ¿no? Entonces estás trabajando para otro. O sea, entonces hay que buscar esa parte de enfocarte. Hay toda una teoría en coaching del enfoque, que es el mindfulness, ¿no? O sea, que debes de estar enfocado. Uno a la vez puedes hacer muchas cosas, pero cada vez enfócate. Sí, en el aprendizaje, enfocarte en una sola cosa. Y Robert, yo le agregaría también la importancia de practicar eso que estás aprendiendo. Ah, claro. El enfoque que le estás dando a eso que estás aprendiendo, ponerlo en práctica y someterlo a una prueba y error. De decir, bueno, ¿qué me funcionó de esto que aprendí? ¿Qué no me funcionó? Porque muchas veces creemos que está en lo que aprendimos a hacer el error si no resulta. Y claro. Y no necesariamente. Puede ser la manera en la que tú lo dijiste, en la manera en la que tú tuviste el acercamiento, puede estar en el momento que fue inoportuno. Bueno, vaya, estamos hablando de cuántas cosas puede uno aprender. Puede aprender mecánica, puede uno aprender a vender por marketing digital, por ejemplo. Puedes aprender... Bueno, puedes aprender diseño de páginas. Tú estás estudiando ahora toda la parte de marketing digital, ¿no? Sí, sí, sí, estoy allá en un curso por internet. Bueno, o sea... Aquí, amigos, lo importante es de que usted establezca, como dice Laura, las ponerlo metas. En práctico, ponerlo por eso, en práctico. Poner la meta de qué quieres hacer. Claro. ¿No? Y en, conforme vas avanzando, pues vas practicando. Y bueno, el otro punto, bueno, ya tú dijiste el otro punto, ¿no? El de... Correcto. Pero sigue, por favor. Mire, aquí le decía yo, lo más importante es que usted ponga en práctica lo que quiere ser, pero póngase metas. Establezca metas que sean medibles, que sean alcanzables, que sean retadoras, que sean motivadoras, que usted le llenen, lo inspiren, pero póngase metas y entonces haga el plan, ya sea de negocios, plan estratégico, plan de acción, llámele como quiera, pero haga un plan para avanzar paso a paso y cumplir la meta. Suena fácil, no lo es, no lo es. No, la disciplina es un reto muy grande y para lograr esas metas pues se necesita la disciplina, la constancia. Aprender, yo creo que desarrollar tu inteligencia. Y aprender en del esto. Error, si tuviste claro. un error, volverlo a intentar de otro modo hasta que te salga. Pero bueno, ahí les dejamos la reflexión porque pues es importante que usted... Ya sé que es viernes, ya usted ya quiere irse a descansar, pero reflexione. Pues reflexionar sobre la semana, cómo les fue, qué aprendizajes tuvieron, qué errores tuvieron. Correcto. Qué aprendizajes tienen de esos errores y qué plan tienen para la siguiente semana de estar mejor. No, el plan del fin de semana, ¿no? Mejor vámonos a la playa, saca la hielera. Bueno, pues hay la que enfocarse. Para cerrar bien la semana, ¿no? Hay que enfocarse. Tú ya estás en mañana. No, pues sí, no, yo estoy pensando ahorita saliendo de aquí a ver qué vamos a hacer, pero no. Ándale. Bueno. Mire, lo primero para el fin de semana, cargue hielera, punto. Ya. Ese es lo primero. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Now you shouldn't be scared, I'm good at repairs, and I'm under each snare, intangible. Bet you didn't think, so I command you to, panoramic view. Look, I'll make it all manageable, pick and choose, sit and lose, all you different crews. Clint Eastwood se llama esta canción, es el sencillo debut de Gorillaz. Es la quinta canción del álbum debut de la banda lanzado en marzo del 2001. Es una mezcla de rock, rock alternativo, rap, sampleos de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo, donde también participa Clint Eastwood, que es una película, un clásico, esta película, El Bueno, El Malo. ¿La viste? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Hay que buscarla, yo creo que debe de estar en YouTube. Está algo viejita la película, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene? Pero es una buena película, si ¿no? Te resucita ahí buenos recuerdos, pues sí, sería bueno que lo vuelvas a ver. Buena música, buena selección, Gorillaz, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juan de Dios. Déjeme decirle, amigos, mire, el mundo digital ya es una necesidad imperiosa en cualquier negocio. Bueno, en cualquier profesionista o a lo que usted se dedique. Si no está usted inmerso en el mundo digital y no aprende a manejarlo, créame que le va a costar trabajo, sobre todo con este nuevo marketing digital. Y déjeme decirle que Adibor es una compañía yucateca que ha trascendido fronteras, que tiene ahora hasta un esquema de franquicia para que usted pueda manejar su marketing digital. Y pues están en al principio de la línea tecnológica y ellos le pueden ayudar. Tienen especialistas, expertos. Adibor también lo puede escuchar aquí cada 15 días. Viene el ingeniero Fernando Santa Cruz a platicar con nosotros de temas relevantes de lo que sucede en el mundo digital. Así es de que tome contacto con ellos. Ellos le van a ayudar a que su negocio, su producto, su servicio, lo pueda usted vender en internet. ¿Y dónde localizarlos? En su página web, www.adivor.com.mx. Bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conversación y estamos platicando de estos pasos para verdaderamente desarrollar tu potencial como experto en lo que tú desees. El tercer punto, Laura. Claro que sí, Robert, creo que me adelanté. Y bueno, pues es la práctica que hace la perfección, ¿no? Y aquí lo que menciona es que no existe una fórmula secreta que te permita ser un experto de la noche a la mañana, sino que la única forma para lograrlo, pues, es con el tiempo y la dedicación. Y aquí me gustaría retomar nuevamente lo que dijiste tú al principio, Robert, que es importante que eso que vamos a dedicarnos, esa profesión o eso que vamos a hacer como negocio, pues que sea algo que vas a practicar y que vas a repetir y que vas a hacer seguido, que sea algo que te guste. Porque precisamente con la mentalidad que mucha gente se tiende a ir, es decir, a ver, ¿qué voy a hacer que me dé dinero? Y no es por allá, es ¿qué voy a hacer que me va a absorber todo mi tiempo, que me guste y que lo voy a disfrutar y que para mí ya no va a ser trabajo, sino que va a ser un deleite estar haciendo esto cada tiempo, cada vez que yo pueda, porque me apasiona? Mira, hay muchas personas que, por ejemplo, escuchaba yo una conferencia hoy en la tarde de unos coaches que le encanta dar conferencias, le encanta dar tutoría, pero también le encanta hacer negocios. Entonces, toda la parte negocio solamente a través del coaching. El coaching, pues siempre, a fin de cuentas, pues acabas platicando, acabas acompañando, y bueno, sigue siendo esta parte de alguna manera tutorial, porque tú estás allá para alguien más. Tal vez en el coaching no precisamente le enseñamos a las personas cómo ser o lo que tienen que hacer, no, porque de eso no trata el coaching, pero sí acompañamos. Y al estar acompañando, es un momento de aprendizaje tanto para el coach como para el que recibe el coaching. Entonces, sigue siendo, bueno, él platica de esto como una pasión que él desarrolla y que pues continúa creciendo. Entonces, como cuando nosotros hacemos algo que nos apasiona, por ejemplo, pintar un cuadro, las manualidades, por ejemplo, que también son tan bonitas, que al final cuando tú ves tu obra de arte que queda hermoso, un director, por ejemplo, que le gusta estar dirigiendo a la gente, que le gusta armonizar, que le gusta ver que funcionen bien las cosas, que le gusta dar seguimiento, que le gusta la posición de autoridad y de responsabilidad, que también es muy importante. Entonces hay que buscar qué es eso que me motiva, qué es eso que me gusta, qué es eso que me apasiona. Fíjate, también muchas veces, Robert, no encontramos precisamente algo en particular que nos guste. Yo les incitaría a que busquen dentro de ustedes qué es eso que no te gusta de afuera, de lo que ves a tu alrededor, okay, en donde tú puedas contribuir para cambiarlo. Correcto. Porque ahí te puedes llevar la sorpresa de encontrar algo que realmente te apasione hacer. Totalmente de acuerdo. Y mira, como dice aquí el autor del libro Outlier, de Malcolm Gladwell, dice, explica que descubrir el misterio de cualquier tema o actividad requiere de 10,000 horas de práctica. O sea, nosotros llevamos 2,800 tantas horas. Apenas. Por eso, dice, aunque no le dediques tantas horas, como dice Gladwell, debes estar consciente que para ser un experto, lo que se requiere, vas a necesitar dedicarle mucho tiempo. Y entre otras cosas, vas a necesitar estudiar, leer libros. Bueno, les ponemos un ejemplo. Yo llevo estudiando del 2002 para acá coaching, ¿no? El otro día estaba queriendo hacer el recuento de libros, pero pues los perdí. Estudiar libros, realizar cursos en línea, ver videos, asistir a alguna clase. Mire, nosotros hemos conocido gente que porque fue a, a 50 horas de capacitación, ya se dice coach. Cuidado con eso, amigos, de veras, y pues me duele decirlo, pero pues es, hay muchos falsificadores por ahí. Entonces, hay que estudiar. La otra cosa, hay que practicar lo que tú decías, Laura. Sin la práctica, no hay manera de que te vuelvas experto en lo que estás haciendo. No, simplemente no hay manera. Aunque cometas errores, hay que seguir practicando. Así es. Y bueno, de los errores también aprendes, Robert, que es lo que yo decía hace ratito. Bueno, y otro punto, pues presentar tu desarrollo. Una vez que ya tengas desarrollado eso que quieres aprender, pues encuentra una forma de documentar tus avances, de crear un blog, de hacer un diario, de que registres todo ese aprendizaje que vas teniendo, porque es un manual que te puede servir a futuro y te puede servir siempre. Y por supuesto, también no lo dice acá, pero enseña eso que aprendiste. No hay mejor manera de terminar de aprender lo aprendido que cuando lo enseñas, que cuando se lo transmites a alguien más. Y bueno, ese es el objetivo cuando arrancamos este programa. Hace ya casi 10 años, ¿te acuerdas? El pues, objetivo, yo me acuerdo mucho en el énfasis que tú hacías de qué le vamos a dejar de mensaje a la audiencia. O sea, ¿qué estamos aportándoles a los que nos escuchan en esto? Y creo ese ha sido nuestro objetivo, nuestra misión durante todos estos 2,884 programas. Ojalá lleguemos al 285,525. No, Dios te oiga. Dios nos dé vida más bien, pero pues ahí con está salud, por favor. Y ahí está la importancia de ponerlo. Usted puede encontrar los temas, los programas están grabados en nuestra plataforma. Los puede bajar, los puede volver a escuchar, los puede comentar con nosotros en la plataforma web o en nuestras plataformas digitales. Y el objetivo es ese. Ahí está el testimonio de lo que nosotros hemos venido haciendo y diciendo y presentándole a usted. Algunos nos han salido malos, pero la mayoría con la intención de traerle algo que le sirva, que le funcione, que le dé sentido a lo que está usted haciendo. Y si no, pues platique, y si no, recomiéndenos qué quiere usted escuchar aquí en el programa y créame que nosotros se lo vamos a traer. Pero bueno, no, póngase en contacto con nosotros, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, porque también tenemos programas de coaching. Así es, Robert. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del